Bueno, básicamente y sorpresivamente, como hace todo el Ministerio de Trabajo, que no es neutral, el Ministerio de Trabajo protege a la oligarquía sindical, no protege a la empresa. Era una audiencia de las tantas que pidieron el sindicato, y cuando se enteraron que iba a haber alguna movilización de gente de Udaondo, más que nada, que es donde está la empresa, y que iba a venir yo y otras personas, el senador Alan, decidieron unilateralmente que sea por Zoom, o sea, bien de cobardes. Y a partir de ahí intentaron, digamos, forzar una negociación que no hay negociación tal, ¿no? Que es lo que planteó la empresa. Acá están tratando de hacer una conciliación obligatoria sobre la base de delitos. Acá hay una causa abierta que tiene robo calificado en Poblado y Banda, que tiene daño calificado, que tiene amenazas coactivas, que tiene turbación de la posesión, y está siendo investigada por la fiscal Pipo, que la verdad que bastante flaca el expediente que armó con la prueba que pudo haber juntado. Pero bueno, la audiencia de conciliación se suspendió, pidió un cuarto y usted medio mayor, el tambo, los abogados, y pidió también la intervención de la Secretaría de Industria, justamente, que es quien tiene que defender a las empresas, porque si Trabajo se sienta en una conciliación y en lugar de ser árbitro es parte, porque está a favor de la mafia sindical, cuando acá hay una mafia sindical que cometió delitos, no significa que todo el sindicalismo lo sea, pero en este caso es puntual y es que está aprobado en un expediente penal. Entonces, que venga la Secretaría de Industria y sea parte también defendiendo los intereses de las empresas, porque si no es injusto, ¿no?, el reparto de fuerzas. Entonces, eso es lo que se solicitó. Vamos a ver si lo piden, y si no, obviamente sin la defensa desde el gobierno de lo que tiene que hacer, que para eso está la Secretaría de Industria, bueno, no se va a avanzar en ese lugar. De todas maneras, la prioridad es la causa penal. Acaban de ser recibidos los abogados y la familia Mayol por el juez Rizzo, que es el que interviene en el expediente. Les dio seguridad adicional por el miedo a esta patota de 50 personas delincuentes que vinieron a amedrentar y a cometer delitos. Se constituyeron como particular damnificados, o sea, son parte activa en el expediente y van a hacer la presentación de todas las pruebas, y pensamos que en el corto plazo pedir la detención del cabecilla del sindicato, que es el líder de este robo y Poblado y Banda, y este daño calificado, y esta tentativa de extorsión, y estas amenazas coactivas, privación ilegítima de la libertad y todos los delitos que se cometieron en la toma y en el bloqueo de la empresa del tambo Mayol. Así que suponemos que en algunas semanas vamos a tener algunas novedades interesantes para empezar a demostrar, por sobre todas las cosas, primero, que el sindicalismo se ha convertido en una oligarquía antipatria, porque está fundiendo empresas que después los trabajadores quedan sin trabajo y el sindicalismo no le da trabajo, primero. Y segundo, porque el apoyo social que están recibiendo las empresas que generan trabajo hacen que podamos discutir este modelo sindical que nos llevó a la decadencia hace un montón de años, ¿no? Lo más grave es que cada empleado que se queda sin trabajo porque la mafia sindical bloqueó y extorsionó a una empresa, y esa empresa, ante la imposibilidad de poder seguir trabajando, cerró sus puertas, esos empleados terminan en un plan social. Engordan al movimiento Evita y engordan el pobrismo, que es lo que quiere este gobierno. Entonces, nosotros tenemos que discutir con el sindicalismo también, porque no es contra de ellos, con los que quieren representar trabajadores y no hacen negocios, qué modelo de producción y de desarrollo necesitamos. No es sin trabajadores ni violando los derechos de los trabajadores. Tampoco es sin empresarios y violando los derechos de los empresarios. Entonces, ese es el desafío en términos políticos de acá adelante, pero en términos de puntualmente del caso Mayol, avanzando y acompañando a la familia para que se haga justicia y se detenga a quienes cometieron varios delitos en desmedro de una empresa que trabaja y da trabajo. Y con la particularidad, como pasa en todos los bloqueos de la mafia sindical, que los empleados estaban acá al lado de los patrones. No es que vos tenés una empresa que está violando los derechos de los trabajadores y la están protegiendo. No, es una empresa que tiene a sus empleados. Uno de los que se dejó convencer por la mafia sindical, por decirlo de alguna manera, lo conoce el patrón desde los 5 años. Comía en la casa. ¿Con qué cara va a mirar después si cierra la empresa? ¿Con qué cara va a mirar al pueblo que se quedó sin trabajo? ¿Qué está buscando? Si él hace más de 30 años que trabaja ahí, que hace, no sé, tiene 40, lo conoce hace 35 la familia. Entonces, estos son los tipos, la sindicato de Atilra, como el sindicato de camioneros, como el sindicato, varios sindicatos, lo que hacen es, necesitan caja. Caja porque ellos no laburan. Entonces van a buscar la caja a las pymes que pueden extorsionar. Entonces las pymes, para poder volver a trabajar y porque no pueden pelear con semejante patota, pagan, a lo mejor piden un plan de pago, que no tienen que pagar eso, pero para que le destraben el bloqueo pagan, y esa es caja que se llevan ellos para seguir bancando a los que no trabajan, y el sindicato, y la rosca, y todo lo que hacen. No generan ni defienden trabajadores. Perdón. Son la mafia sindical, sí. Gladys Andrain, de FM Winner. ¿Qué tal? ¿Se supo puntualmente cuál es el motivo del reclamo? Porque en ningún medio se sabe cuál es el motivo del reclamo. ¿Qué es lo que pidieron? Bueno, en realidad ellos quieren, como hace toda la mafia sindical, quieren arrastrar trabajadores de otro gremio a ellos. Contra la voluntad de los trabajadores, que quieren seguir perteneciendo al gremio que pertenecen, ¿no? Entonces, en ese marco, lo que hacen es impedir el funcionamiento de la fábrica para que a través de la extorsión logren lo que por ley no les corresponde. Porque lo que hacen estos tipos, al no tener... Si vos me decís, mirá, la empresa El Mañanero tiene un trabajador en negro. ¿Vos qué hacés? ¿Vas al Ministerio de Trabajo, presentás los papeles o eventualmente vas a la justicia laboral? Seguramente te fallará en contra, tendrás que indemnizar, tendrás que pagar el lucro cesante de haberlo tenido en negro y demás. Pero como acá no hay herramientas de ilegalidad en el contrato de trabajo, pero los tipos necesitan caja, lo que hacen es buscar una excusa y a través de la fuerza tratar de doblarle el brazo a una empresa que no es grande, porque no van a la Serenísima o a Sancor, que está, me dicen que están cesanteando gente en Sancor, no van ahí, van a apretar una empresa de 13 trabajadores, porque saben que la soledad en el medio de la nada, ¿a quién van a recurrir? Ceden y capaz que le terminan dando 100.000 pesos por 6 meses, y es una caja que se llevan ellos. ¿Y qué es lo que establece la ley respecto a la libertad de un trabajador de elegir a qué gremio quiere pertenecer? Es que lo que dice, pero aparte los trabajadores que ellos quieren traer están en alimentos, no es que están en, no sé, en la UOM, que no tiene nada que ver, que vos podrías decir, bueno, mira, no va a la UOM. Están en alimentos, es como pasa con el digamos, la pelea que tiene la mafia sindical del sindicato de Moyano con la logística y la carga y descarga. En realidad, una empresa que hace traslado de mercadería o de cualquier cosa, electrónico, y baja y descarga en un lugar para depositarlo y después trasladarlo, es carga y descarga. Bueno, el sindicato de camiones dice que es logística, ellos tienen la logística. Entonces, en general, no son todos los sindicatos. Son algunos, como Atilra, que también tiene un perfil muy mafioso, muy de buscar siempre el conflicto ilegal, no de ir a una negociación. Es tratar de imponerse por la fuerza. Pero primero la libertad del trabajador de elegir si quiere sindicalizar, porque vos podés, a vos del sueldo, obligatoriamente te descuentan algo para que exista el sindicato. Cosa que habría que revisar también, porque no sé si es justo que gente que no quiere ser sindicalizada tenga que descontarle su salario sin que se los controle, ¿no? Porque los sindicatos tienen caja que no nadie las controla. Pero es otra discusión. Lo que te quiero decir es, vos podés no estar afiliada activamente. Vos podés tener, o sea, ser una empleada y no estar afiliada. Ahora, el descuento te lo hacen igual a alguno de los sindicatos. En este caso, la pelea de Atilra es porque quieren que los de alimento vayan a ellos, contra la voluntad de los mismos empleados que no quieren ir. Ese es el tema. Igualmente, lo que yo decía, en general no tienen ilegalidades para agarrarse, para defenderse. Por eso van al choque violento de cometer delitos. Porque si vos tenés la ley de tu lado, vos vas a presentar al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo le va a sancionar a la empresa, le va a decir blanqueo al trabajador. Digamos, como ellos no tienen una herramienta legal, porque no hay una ilegalidad de las empresas en general que bloquean así, buscan la vía de hecho, ¿no? De irte a matonear para que vos asustado seas. Pero se repiten varios, y la verdad que es calcado. Es, por ejemplo, en el caso de un caso que sucedió, es una empresa de transporte del interior también de la provincia, está por Saliqueló, por ahí, 10 camiones. Entonces lo que le decían es, no, vino el sindicato de montor, el sindicato de camioneros a bloquear, ¿no? Entonces le pedían, no, que vos estás pagando menos por los kilómetros. Y en realidad le decía, bueno, dame la planilla y decime, porque a mí mis empleados, que son los que supuestamente vos representás, me estás diciendo que está todo claro, está todo bien pago, ¿entendés? Entonces los tipos buscan una excusa para que de hecho te saquen guita. Muchas veces utilizan algún delegado, que por ley tiene que haber determinada cantidad de trabajadores, tiene un delegado, que en general el delegado a veces viene de afuera, en caso del sindicato de camioneros bastante, lo traen de afuera, te lo meten dentro de la empresa, es un topo, te la dinamitó. O en otros casos, algún trabajador que se siente medio, viste, que está medio enojado, por lo que sea, lo cooptan para que sea él el que encabece, como pasó ahora con Mayol. Pues yo decía, un trabajador que los conoce de los 5 años, la empresa. De repente se convirtió en otra persona. Entonces digo, hay todo un entramado que es calcado en cada uno de los casos. Bueno, básicamente tenemos un problema que, tomando lo que decía Carlos también respecto al posicionamiento político de un gobierno, es prodelincuente. Básicamente, tomó posición por la delincuencia, justificando el delito y creyendo que la condición social justifica la delincuencia. En realidad es desconocer la calle, hay casi 50% de pobres, y la verdad que ser pobre te justifica la delincuencia, tendría como estar en guerra civil. Tampoco explicaría el delito de cuello blanco, porque un contador millonario va a blanquear plata al narco, por ejemplo, si solamente un pobre puede delinquir. Y aparte connota un clasismo de los que dicen combatir tremendo, un prejuicio de clase. Y por otro lado, la falta de respaldo a la policía. Una policía que sale de la calle como la bonaerense con lo que puede, dispara, hace entrenamiento en tiro una vez cada 6 meses con suerte, se tiene que comprar municiones, se tiene que comprar el chaleco. Una policía que si dispara y asesina a un delincuente armado porque no bajó el arma cuando le dio en el alta, en la voz de alto, o cuando estaba poniendo en peligro a una víctima, termina con un sumario, posiblemente preso. Una policía que baja los brazos porque no tiene respaldo. Así que esos dos elementos, sumado a obviamente la pandemia, la cuarentena eterna que fundió a la mitad del comercio y de las empresas, o que por lo menos están haciendo muchas cosas para sobrevivir cuando podrían estar invirtiendo, sumado a una inflación galopante, 5 puntos van a dar este mes, hace un combo letal para que todos los indicadores se agraven, ¿no? Y me parece que cada municipio de la provincia de Buenos Aires puede hacer algún trabajo, más allá de que, perdón, la seguridad es provincial. Yo creo que respecto a robos y motochorros, que por ahí en Cañuelas hay más arrebato que motochorros, por ahí más cerca del conurbano norte hay más motochorros, pero se puede hacer un trabajo desde la Secretaría de Seguridad, que es preventivo. Cada vez que alguien te arrebata un celular, que pareciera que es un delito menor, ¿no?, porque tiene una pena máxima de 6 años, por lo tanto vos, el delincuente, va a ser excarcelado, que lo tomemos como algo más complejo. Si hay alguien robando un celular, es porque hay un local que está permitiendo que ese celular se venda. Si no, el celular, acumular celulares robados en tu casa no es el negocio. El negocio del arrebatador, del ladrón, es colocarlo en algún lugar y que le den un dinero por eso. Entonces, ahí se puede hacer un dispositivo preventivo que funciona muy bien, que tiene que ver con, desde la Secretaría de Habilitaciones o la Dirección de Habilitaciones del municipio, junto con la Secretaría de Seguridad, armar un dispositivo territorial, o sea, ir por todos los locales y observar cómo son los movimientos de ese arrebatador en el marco de esa reducción. Entonces, vas a detectar cuál es el local que está violando la ley. Entonces, cuando vos podés enganchar fiscalmente, ¿no?, en la investigación a ese arrebatador con ese reducidor, haces un delito más complejo e impedís que cuando los detengan los escarcelen, porque ya es un delito que tiene una pena más alta. Eso se puede hacer sin necesidad ni de un dispendio de recursos que no abundan, lamentablemente, ni de pedir auxilio a La Plata, digamos. Eso se puede hacer con una Secretaría de Seguridad, como en un pueblo como Cañuelas, si hay decisión política de que algo como el arrebato de un celular, que le embroma la vida a un ciudadano porque tenés que hipotecar medio sueldo para volver a comprarte uno, pues son carísimos, digamos, eso le das una tranquilidad al ciudadano, que viste en los lugares, en el centro típico, que está distraído hablando, te lo arrebataron, y por otro lado desmantelás las pequeñas banditas que viven de que ese arrebato exista. Entonces, ahí hay pequeños tips, digamos, que cualquier municipio puede tomar, tenga la ideología que tenga, porque la seguridad no tiene que ser analizada a través de la ideología, y que no justifique el delito, ¿no? Que no piense que el delito es una cuestión más social que del Código Penal. Así que, básicamente, eso. Igual tenemos todos los índices agravados. De hecho, el último corte que hizo la Procuración, el Ministerio Público Fiscal de la provincia, que fue el primer semestre del 2020, que está publicado, donde había, digamos, imposibilidad de moverse porque todavía estaba la cuarentena rígida, ahí se dispararon 3 delitos, que son los homicidios en ocasión de robo, los femicidios y la tenencia ilegal de armas. 3 delitos gravísimos, porque la tenencia ilegal de armas significa que puede haber un muerto, porque el arma se convierte en un agravante, o sea, el arrebato de celular se convierte en que te mataron y te robaron el celular. Bueno, los femicidios, que estamos viendo una situación dramática, y más con el encierro rígido se ha potenciado, y el homicidio en ocasión de robo con movilidad reducida. Eso significa que la política de seguridad del gobierno o es negligente o es cómplice. No sorprende, teniendo un presidente que justifica el delito, digamos. Eso impacta en la calle, envalentona al delincuente y lo hace trabajar con más tranquilidad, sabiendo que desde lo más arriba del Estado lo van a proteger más que lo van a encarcelar.